Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Acciones sobre el cuadrilátero están por iniciar. Rudos, técnicos, exóticos, extremos, minis y mujeres del ring se encuentran listos en el programa especializado de lucha libre mexicana. Adriana Ramírez y Arturo Cruz en los micrófonos. Adriana Ramírez y Arturo Cruz. Función estelar está al aire. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas tardes, noches, días, tengan todos ustedes, todas y todos ustedes que nos escuchan a través de Radio Ciudad Plástica. El de la voz es Arturo Cruz, periodista hidalguense de lucha libre mexicana, y esta tarde, 22 de marzo, estamos de plácemes en función estelar, mi compañera de esta mesa de trabajo, Adriana Ramírez, y un servidor, que en unos breves momentos ya saluda, ya que esta tarde tenemos la dicha de tener la presencia de un luchador hidalguense, a quien apreciamos a lo largo de estos años como un buen amigo y que pues básicamente hemos crecido juntos. Él es, él en la parte luchística y nosotros por el lado periodístico, pero como él dice, prácticamente nos graduamos juntos en esta Universidad de la Vida. Y pues gracias a Lunático por estar aquí en la casa. Lunático, bienvenido a Función Estelar una vez más. Creo que ya tiene 4 años desde la última vez que viniste por esta cabina. Nada, mi buen Arturo, muchas gracias por la invitación a Adriana y a todo el equipo de producción. Muchas gracias por la invitación. Y sí, ya tiene casi un rato, la verdad es que no tengo el dato bien, pero tiene un rato de la última vez que estuvimos aquí en la cabina. Estuvimos platicando acerca de los proyectos que teníamos de lucha libre y de todo lo que se venía y todo lo que se viene realizando en la ciudad de Pachuca y en todo el estado de Hidalgo de lucha libre. Pero es un placer también para mí estar con ustedes. Siempre hemos dicho que el crecimiento de la lucha libre en Hidalgo no solamente viene de la mano de luchadores ni de promotores, sino en redes sociales y gente de comunicación como ustedes, periodistas que nos ayudan a que este deporte espectáculo siga creciendo. Entonces, el gusto es para mí siempre y también saludar aquí a Adriana, ¿no? Sí, ya está disponible Adriana con esa mesa de trabajo, quien los saluda en estos momentos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando desde sus casas, así como oficinas o desde el móvil, Arturo. Gracias a Eduardo Marmolejo en la producción, quien aporta su talento para que este programa y este proyecto, que ya cumplimos 5 años, estemos al aire y haciendo la labor informativa, Adriana, que hasta se nos va el aliento de tanto que hemos trabajado con mucho gusto en pro de la lucha libre de Hidalgo. Así es, y bueno, también, entonces ya casi, ¿qué? ¿No tanto 5 o sí un poquito más de que conocemos a nuestro invitado? Sí, lo que estábamos platicando, más o menos, no tenemos bien el dato exacto, pero sí ya, yo creo, sería bueno como constelación cósmica, Lunático, que coincidiéramos las fechas de amistad, del nacimiento de Ciudad de Función Estelar y nuestra amistad. Y sobre todo, bueno, para todos los que no nos están escuchando, yo creo que es importante, Arturo, que platiques un poquito brevemente el por qué es tan especial que Lunático esté aquí con nosotros en cabina. Digo, especial en el sentido de que tú conviviste con él más así, como más cerquita, más en los encordados. Hace 4 años y medio, poco más, ya los 5, cuando comenzábamos esto del periodismo aquí en Pachuca, tomamos la invitación del gladiador y profesor Títere, quien nos hacía la invitación para entrenar con él un par de veces, ocasiones. Obviamente, pues la parte masculina, macho alfa, lomo plateado, barba de leñador, que es mi caso, aceptó. para poder participar en estos entrenamientos que fueron 4 domingos. Obviamente no iba a dejar que Adriana participara. Fueron cuatro. Fue un mes casi de entrenamiento que no aguanté. Por eso nunca jamás volví. Porque pues dije zapatero a tus zapatos, los muchachos al entrenamiento. Y yo a escribir las reseñas. A partir de ahí pues tuvimos una muy buena amistad con Lunático, El Tigre, Tiger Lee, Blazer, Rey David y Sangre Azteca, quienes pues de algún modo se proyectaron con más fuerza en esa generación de alumnos del Títere, y que pues también hemos seguido a lo largo de estos 5 años en sus diferentes presentaciones, apreciables amigos. Así es por eso la visita tan especial que es para nosotros el tener aquí a Lunático en cabina. Y pues bueno, después de las historias, anécdotas y sufrimiento de Arturo, vamos a lo que... Y los raquetazos estaban a la orden del día, tú fuiste testigo. No aguantas. No lo aguantó el buen Arturo. La edad. Mi barba de leñador está dibujada con marcador. Pero ya, a lo que venimos. A ver, tú ahora sí que platícales a todos. ¿Cómo estuvo el encontronazo? Sí, caray, después de varios años pudimos ver nuevamente a Blazer, a Tiger Lee y a Lunático, nuestro invitado de esta tarde, en el encordado de la Arena Afición, legendaria, vetusta y tradicional Arena Afición, donde estos 3 jóvenes se dieron con todo, Adriana, hasta la maceta se dieron debajo de los dientes, como se dice en el argot, y la verdad fue bastante admirable. La gente que estuvo respondió al encuentro, se dividió en 3 partes el apoyo. Algunos gritaban Blazer, otros Tigre, otros Lunático, que creo, a mal no equivocarme, el apoyo para Lunático fue un poco mayor que el de Blazer y el del Tigre. Fue admirable esa parte porque se escuchaba el grito de uno, del otro, y después el de Lunático un poco más fuerte, la gente gritaba a Lunático más alocada, ¿no? Pero ahí lo que no me agradó, que ya lo has comentado, si no me equivoco, en el periódico también, que Lunático le ayudó a... Sí, fue un movimiento sorpresivo. Aquí... ¿Cómo? Aquí es una situación interesante. De la lealtad a la traición en un solista. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué Lunático? No, nada de esto. Mira, en la lucha, en la guerra y en el amor, todo se vale. Y entonces, allí era... Es un combate de 3 contra 3 en los que estamos exponiéndonos. Primero el prestigio, se sacó una lucha de cabellera el próximo domingo. Antes que nada hay que invitar a toda la gente para que asista este próximo domingo a la Gran Afición. A las 5 de la tarde empezamos la función y bueno, está en juego una cabellera. Pero entonces primero el prestigio y por supuesto yo no iba a ceder a ningún tipo de chantaje, ningún tipo de acuerdo. De primera instancia, Blazer quiso hacer mancuerna conmigo, quisimos eliminar al Tigre. Pero pues bueno, también siento que hubo traición de su parte, no se llegó a un acuerdo arriba del ring y cuando menos esperé ya tenía yo encima al Blazer, ¿no? Pues lo único que me tocó es repartir a quien fuera, tenía 2 enfrente y no me podía dejar. Desafortunadamente ahí en un vuelo salgo lastimado, en donde una salida me proyecta Blazer de la tercera, cuerda hacia abajo con el Tigre, es algo mermado del tobillo derecho y bueno, me impide seguir de manera al 100% en la lucha y hay que darle chance. Por eso también me metí allá a no dejar ganar al Blazer porque me traicionó y tuve que meterle ahí unos cuantos golpes para que se acomodara las ideas, ¿no? Entonces así es como funcionó la lucha del domingo. La gente, como bien dice, afortunadamente, gracias a Dios, al público y a lo que ha sido la carrera de la lucha libre, sigo en el posicionamiento de la gente. En efecto, sentí que había mucha más gente que apoyaba a Lunático, eso le doy muchísimo agradecimiento, no solo a la gente, sino también al licenciado Bierneri, que es el promotor que me ha dado siempre la oportunidad de trabajar en estos encordados, ¿no? Me agrada y estoy agradecidísimo con ellos. Aparte me imagino que ha de haber sido, pues la verdad, padre, esta situación, Lunático, porque pues ya no estás en Pachuca. No. Ya no estás en Hidalgo y el regresar, supongo que primero estás aquí de vacaciones. Vine a trabajar precisamente. Bueno, pero en parte, ¿no? Digamos. Sí, claro, también de vacaciones. Sea, vaya, ya no tienes residencia aquí como tal en Pachuca. Exacto. Entonces ya tengo hace 4 años viviendo fuera de la ciudad y vengo esporádicamente cuando hay trabajo, cuando me invitan promotores a luchar de este lado. He tenido la oportunidad de viajar al Distrito Federal, Estado de México, también para realizar luchas, y en Pachuca pues no, nadie es profeta en su tierra, y aquí ando, ¿no? Ahora que me da la oportunidad de licenciado Bernay de regresar, de estar en mi casa, porque la Arena Afición, uh-huh, es mi casa, una, como lo mencionó Arturo, es una arena con tantísima tradición, donde ha salido grandes luchadores, donde leyendas vivientes incluso, y leyendas que ya nos dejaron, aquí se formaron, y pues bueno, yo estoy orgulloso de que sea mi casa, ha sido casa de grandes guerreros, de grandes gladiadores, y estoy orgullosísimo de que sea mi casa también, ¿no? Te veo mejor, Lunático, o sea, más maduro, más... ¿Sí crees? Más centrado, más, no sé. Fíjate más que... Más mejor. Más mejor. No, gracias. En esta gran carrera de la vida, donde primero están nuestras sueños profesionales, donde están primero nuestros sueños personales, hay que crecer en todo. Y afortunadamente me ha ido bastante bien, le doy muchas gracias al arquitecto del universo, porque me ha dejado crecer mucho, mucho, mucho. También en la parte luchística en Guadalajara he tenido la oportunidad de estar en Arena Jalisco, en la Arena Roberto Paz, en la Arena Olimpia. He estado trabajando con gente también de muchísima trayectoria luchística, como Shiro Dragon, como Roberto Paz Jr., como los Lacandones, como mucha gente, los Huicholes, que están administrando la Arena Jalisco. Y donde tienen una gran convocatoria de gente. Debo decirte que en Guadalajara la gente es más noble, la gente tiene más... yo te voy a decir que el ingreso per cápita de Hidalgo al de Guadalajara pues es mayor, sí. Pero en Guadalajara está mucho más barata una entrada de función de lucha libre que la que está aquí en Hidalgo. No, y aparte, bueno, uno de los temas que me gustaría en algún momento dado tratar también es la calidad de luchadores que hay en Guadalajara. Es impresionante, es una baraja donde tienen escuelas del Diablo Velasco, donde tienen escuelas incluso en este momento del Consejo Mundial, que tienen una base ahí en la Arena Coliseo, que también tienen escuela de gente que ha salido a AAA, los hermanos Dinamita, que son leyendas también vivientes. Pues bueno, tienen escuela ya y todos son alumnos del Diablo Velasco y tienen una excelente calidad luchística. Vemos niños de 15, 16, 17 años en donde están creciendo bárbaro, e incluso debo decirte que me da gusto luchar con ellos, porque aparte de que son aéreos, les están metiendo la escuela purista, la escuela de la lucha olímpica, de la lucha grecorromana, en donde disfrutas luchar con un niño que tiene un montón de aire y que te va a responder incluso en la lucha a ras de lona, ¿no? Eso para mí es excelente. Ya no estoy en ese tiempo en donde lo que quería era uno volar y en donde quería uno brincar. Hoy no, ya ves la lucha libre más centrada, la lucha libre más purista, en donde quieres hacer llave contra llave y también darle un gran show a lo que es el público, que es el que al final del día paga todo. Oye, y físicamente también te veo mejor, o sea, bueno, ¿sí? Mejor dicho, más torneado. Más torneado, ¿verdad? Fíjate que sí. De a poquito le hemos estado metiendo ahí al entrenamiento, hemos estado trabajando en la parte física, se han estado realizando varias actividades, es que sí, le voy metiendo al gym, no voy descuidando esta parte. Si un deportista que en algún momento dado hizo una buena cantidad de deporte y de repente se descuida, uno pierde cancha, pierde físico, pierde volumen, entonces a la buena de Dios me dejo y olvídate cómo quedaría ahorita, ¿no? Entonces hay que llevar un plan de alimentación, y otra de las cosas que también se nota. Que también tengo como algo del tema de plática es el físico de un luchador. ¿Cómo debe de ser el físico de un luchador? Lo bueno que ese no es tema de periodistas, Adri. No, pero o sea, pero sí podemos, como dice Lunético, hemos visto muchas veces en Hidalgo y fuera también que eso, o sea, que hemos dicho que un luchador primero no se hace de un día para otro. No es de que ay, voy a jugar luchitas un mes y ya al mes siguiente, ¿qué crees? Ya es mi debut. O sea, no. Otro, tiene que saber, como ya lo hemos dicho, bueno, tanto de lucha grecorromana, también vuelos, ok, si quieres está sí, perfecto. Es más, si quieres ser violento, no, Kuzma, extremo, gracias. Extremo, ok, se vale, cada quien, ¿no? Digamos que son divisiones, o sea, pero debes de saber lo básico. Y otra, Chihuahua, saber pararte, saber hacer llaves, tener el porte. ¿Y sabes qué? La estética, Lunático, creo que ya son muy contados los luchadores, y sobre todo hay que contemplar a los de mayor edad, que son los que se preocupan más por una buena tapatía de excelente manufactura, ¿no? Que los que disfrutamos la lucha libre realmente en su espíritu más purista, como dices, podemos disfrutar, válgase la repetición, un movimiento bien hecho, ¿no? Inclusive hasta un lazo al cuello, de repente te sorprende el impacto, el movimiento, el porte, la gallardía. Esas cosas que muchos chavitos ya están perdiendo demasiado hoy y se ve en los cuadriláteros, en todos los recintos. O sea, el problema es el chavito, ¿no? El chavito que sí, como dice Adriana, tiene esas aspiraciones, pero que no están maduras, ¿no? Y que debe de madurar rápido si es que quiere destacar y quiere rescatar la lucha libre tradicional. Sí, yo tengo el gran problema de los promotores. Creo que esa ha sido responsabilidad completa de los promotores, en donde no se han preocupado por brindar ni ofrecer un espectáculo de calidad a la gente que le están vendiendo. Porque aquí el primero que va a vender es el promotor. Él contrata a los luchadores, él contrata y sabe a quién va a llevar y a quién no va a llevar. Si el promotor no hace una buena logística, una buena estrategia, un muy buen esquema de venta, porque al final del día esto es una venta, si no lo hace bien, va a terminar pasando lo que está pasando ahorita con la lucha libre. Estamos viendo que hay niños que juegan a la lucha libre, que están denigrando lo que es la lucha libre, y que por eso se traslada a que las taquillas no tienen la respuesta que cuando tenían hace 10 años, ¿no? O sea, que la última generación de una buena entrada de lucha libre la tuvo Místico en la Arena México. De ahí se perdió. Y luego llegó Wagner y luego llegaron los Perros del Mar, pero no llegaron con la misma fuerza que en algún momento dado Místico llegó allá. ¿Pero por qué? Hablamos de los puristas, hablamos que la lucha libre purista vende mucho, y eso es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ellos llevaron esa parte de Místico a la purista y les funcionó. Es la última camada que tuvo. Y aparte eran combates sin sangre ya, ¿no? Todavía recuerdo los últimos combates Super Crazy, Zumbido en la Arena México, que eran combates muy sangrientos, muy estilo Toreado Cuatro Caminos. Pero digo, yo creo se vale, ¿no? Todavía el viernes pasado alcancé a ver a Black Terry sangrar de una manera que no sabes, y yo creo que va a ser la última vez que lo vea en esas condiciones. Pero esto sí forma parte del show, del espectáculo, pero es el estilo de Cuatro Caminos. ¿Qué te parecía? Es una maravilla. Mira, vendió muchísimo. Veíamos el Cuatro Caminos a reventar semana con semana, incluso se hacían dos funciones a la semana, que era domingo y martes o jueves, y se veía atascado el Toreo de Cuatro Caminos. Luchas en donde se perdió lo purista que venía de los 70s, cuando el Santo y cuando Black Shadow sacaban las tijeras y sacaban una serie de llaves y contrallaves de manera muy rápida. Se terminó eso y vino con los golpes, los villanos contra los brazos por ahí de 1980, eran unas batallas donde había sangre desde que salían del vestidor, ¿no? Hoy la sangre se ha eliminado. El Consejo Mundial de Lucha Libre hoy no tiene ninguna gota de sangre arriba de su ring, y si llegase a ver es por un accidente. Pero yo creo que la lucha libre de los 70s, de sangrienta, se merece todo mi respeto, porque eran de veras trancazos, ¿no? Y no me refiero a que la lucha libre no sea de veras, pero gente valiente, gente que no sé si los muchachos hoy que hablábamos, que van empezando, tienen las agallas para romperse, no una lámpara, porque si bien es cierto, la lámpara de oro que no se rompe fácilmente. No denigro quien lo hace, pero se rompe fácilmente. Pero qué tal un tarro, alguna vez, en una anécdota que me contó el profesor Arturo, el villano tercero, estaba luchando con los brazos, y una vez agarra un brazo en una feria de algún pueblo, agarra un tarro de esos que venden en las ferias y se lo va a reventar a uno de los brazos, ¿no? Pero ¿qué creen? Que el tarro no se revienta. Entonces, pues la gente quería ver que el tarro se reventara. Entonces el profesor Arturo, el villano tercero, le dio dos veces el tarro en la cabeza, no se rompió hasta el tercero. Las veces que le pegó, le abrió la cabeza al brazo. O sea, golpes que dices, qué bárbaro, estos señores están locos, ¿no? Al final del día tienen 60 años y ya la gran mayoría ya no está con nosotros, ¿no? Pero son valientes, eran valientes, tenían agallas, hacían los luchadores que fueran superhéroes, que pensáramos que todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo llegué a ver, ahorita que dices eso, yo llegué a ver chica en la arena azteca, precisamente, que se llegaron a hacer lucha libre. Uh-huh. Cállate, con envases de Coca-Cola, ¿no? Yo decía que más parecido, hoy en la mañana tenía yo una plática con unos amigos que me decían, oye, ¿qué onda con las grapas? las grapas que se meten en DTU tiene mucho este estilo, y que también es perfectamente respetable. Efectivamente. Y que dices, híjole, una grapa en la frente, pues hay que entrarle, ¿no? Y déjame lento también a las tachuelas. No es una nada más. No es una. También, o sea, muchas agallas. Pues es igual, el alambre con púas. O sea, a ver, ¿quién se deja que te estén golpeando con un alambre de púas? Sí. O sea, la verdad, no cualquiera. ¡Qué bárbaro! Y con aceite. Después en la comida, no, eso nadie lo soporta. Lalo nada más le habla al 911. Oiga, de tanto que dicen, sí se las voy a hacer efectiva para que de verdad lo digan, ¿eh? Hoy nomás, Donático, ¿cómo ves? ¡Qué bárbaro! Precisamente por comentarios como esos, creen que la lucha libre es puro relajo. ¿Ven? No. La lucha libre es un deporte espectáculo donde está involucrado el show, donde está involucrado también. Pero como es, hay que hacerlo bien, hay que meterle cuerpo. Estudiarlo. Mira, el aficionado va a ver luces, a ver show y a ver cuerpos más grandes o aspiracionales, incluso así para el que está ahí. Si tú ves a un niño que no pesa más de 50 kilos y que no mide más de 1.60, no vas a impresionar a nadie, no te van a pagar un boleto por ir a verte, al contrario, debes de pagarle tú que te fueron a ver, ¿no? Bueno, y también deja eso, puede que tenga, porque me ha pasado ahí en la afición. ¿Ah, sí? No, que tiene un cuerpo que dices, bueno, wow. No. Pero, sea, más garrote. Ah, no, sí, o sea, de todo. Hay que, es una combinación entre... No digo nombres, porque se vayan a ofender. Yo sí los te de invito a que digan nombres, ¿no? No, porque se ofende luego uno. Ni siquiera les dicen nada y ya se sienten. Yo imagínate. Creo que es una crítica constructiva la que se tiene que hacer. Todos los que estamos arriba, todos los que estamos arriba del barco de la lucha libre, tenemos que estarla defendiendo. Y defenderla no es, no se metan con la lucha libre, no digan que esto es mentira, no es cierto. Defenderla es invertirle al cuerpo, invertirle al físico, invertirle a incluso al equipo que está utilizando, ¿no? Otra cosa igual, o sea, el equipo. Yo he dicho. Lo sé mucho. Extraño las capas. Se extrañan las capas. Ay, sí. Una capa elegante. ¿Qué tal una capa del santo? Ay, una capa de Black Shadow. Pero también sabes que ahorita que dicen de capas ustedes. Ay, no. Ay, bueno, es que tiene que combinar la capa con el equipo. Porque sí. He visto, discúlpeme. Capas de estudiantina. Quién sabe si me estén escuchando los del 11 de julio. Pero, ay, no, por favor. Me ha pasado 2-3 veces que dices, guárale la capa. Porque tú que has ido el 11 de julio, bueno, apagan la luz, ¿no? Apagan entonces luz. Cuando entran, pues también eso ayuda y pues es espectacular. Dices, sí. Ay, ¿quién se subió? ¿Quién va entrando? Sí. Anuncian, pero a ver, como que está esperando a ver a qué hora es que prendan la luz para ver. Híjole, ya cuando prenden la luz dices, ¿de qué le sirvió la capa tan bonita que se compró? Si trae unas garras. Ok. No, si trae unas garras de equipo. Sí. El pants con el que se levanta en la mañana. Y sabes que ahorita que están mencionando, yo tengo una duda, digo, tú que eres luchador. Yo tengo entendido que unas botas de lucha libre no son baratas. No son baratas. Pero mi duda es, o mi conflicto, mejor dicho, es conflicto. No entiendo por qué muchos luchadores usan sus tenis y se ponen un protector que pareciera bota. Exacto. Pero da la casualidad que me he cachado a varios que, como Spinillera, pero me he cachado a varios que ni siquiera tenis o zapato, o sea, traen casi el zapato de la oficina. El cacle. O sea, ¿qué tal el cacle, no? O sea, no entiendo, o sea, ¿por qué pasa esto? A ver. No, mira, yo te voy a decir una cosa, en el fútbol se utiliza herramienta. El fútbol necesita zapatos especiales, ¿ok? El tenista necesita unas raquetas especiales. Claro. Cada deporte tiene herramienta para trabajar, ¿ok? Anteriormente la comisión de box y lucha, hoy comisiones acéfalas, no existen comisiones en ninguna parte de la República Mexicana, hay comisiones. Bueno, antes, ¿qué hacía la comisión? No dejaba subir a un luchador si no tenía un equipo completo. Es más, si no parecía luchador, no lo dejaba subir a luchar. De ahí varios estarían afuera. Exacto, entonces varias empresas ya se quedarían ni con la mitad del roster. ni con la mitad del roster. Entonces, digo, si alguien que juega fútbol le invierte a sus zapatos, un luchador tiene que invertirle, ¿no?, al menos en los zapatos. Alguna vez Daniel Ledesma de Chilanga Mask, de los Chairos, de esta promotora independiente, dijo, al luchador le está vendiendo su trabajo, y como tú también lo señalas, si no lo vendes bien, ¿a qué te subes, no? Es mucho arriesgar tu vida si no vas a hacer bien las cosas, ¿no? Y si no vas a ofrecer un buen producto. ¿Cuál es el producto? Pues tu lucha. cuál es el embalaje del producto, pues tu presentación, ¿no? Exacto. Siempre es triste, siempre es muy gustoso ver a chicas con equipos atractivos que se vean bien. Ay, tenías que acercar con las chicas. Ver equipos de gladiadores que también hay chicas que la verdad no, Sí, no. Verte equipos de gladiadores, tanto jóvenes como experimentados, que relucen, ¿no? Igual y no pueden llevar la capa completa, pero un buen equipo o targas adecuadas, eso luce mucho, ¿no? Bueno, es más, he visto mejor, Lunético, a chiquitos de los que dices, niños que están aprendiendo lucha libre, mejor vestidos, con mejores equipos, sí, o que le echan más ganitas. Que no están casados. Eso no tiene nada que ver. Mira, regresando al tema de lo que son las espinilleras, es un tema muy japonés. Viene muy exportado de lo que es japonés. Y eso lo trajo el último dragón. El último dragón fue de los primeros. Hoy te voy a decir, hoy por hoy, la imagen del último dragón para mí es una de las mejores imágenes de un luchador en el mundo. Sí. El último dragón tiene los equipos, los mejores equipos que puedas encontrar en la lucha libre los tiene el último dragón. Y él utiliza esas espinilleras japonesas. También lo he visto con botas, pero él trajo esa moda. Okay. Pero no trae no. Tacos, ¿no? Son los que de fútbol, por no ejemplo. Trae esos tacos, no trae los cacles. Ajá, no trae los... Bueno, lo que se trata en este tipo de problemas es que el luchador imita. Imita lo que puede y no imita lo que tiene como recurso. Entonces, una vez que imita y que le vio a Hayabusa las espinilleras, pues él piensa que también se le va a ver cuando el diámetro de la pantorrilla ni siquiera le da para cerrarlo. Entonces vemos que... Es como un soporte de micrófono a la pantorrilla. Tienen el soporte de micrófono parecido a la pantorrilla. Entonces, la parte de imitar... Por lo regular. Ay, es que me recordaste cuando hay luchadoras que sí son medias velludas y hasta se le... O sea, traen... ¡Ay! Que traen medias porque sí, son medias. O sea, yo sé que hay unas especiales, sí, pero no, yo he visto a quien sí trae como medias, literal. Ajá, Arturo, eso que... O sea, que como... o sea medias. Medias de licra. De señora Godínez de oficina. ¡Qué bárbaro! Bueno, que están velludas. Y sí, así se le sale... Los bellos, discúlpenos nuestras explicaciones tan exactas, pero sí, o sea, no inventen. O sea, en verdad, por favor, o traen la otra, en las mujeres también. A mí en lo personal, creo que en las mujeres hasta se ve denigrante. Cuando las chicas, que yo entiendo, son luchadoras y quieren salir, o sea, que la gente voltee y que las ovacione y todo. Sí, pero hay modos, o sea... Digo, o sea, hay gente que se les ve casi la... Ah, no, Lola González, una guerrera. Los equipos, pero es que también, o sea, hay gente que, o sea, se le ve el calzón o ya casi la nalga o están enseñando otra cosa o... Una de las cosas es, primero, la imagen del luchador. Después, hay que tener talento. O sea, si no tienes talento, el futbolista no es futbolista porque tiene los zapatos, no tiene porque tiene la calceta del short, sino porque tiene talento. Hay algunos que nacemos sin talento y hay otros que nacen con talento y que al final del día son los que están en las grandes ligas, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que aunque no tengas talento, o sea, bueno, con mayor razón, okay, si no tienes talento, pues vístete para que aparentes? Muy bien. Y aquí se traslada el gran hoyo en el que está la lucha libre. ¿Desde hace cuánto tiempo está en ese hoyo, no? Inclusive la industria de los vestidores, los hacedores de equipos, Lunático. Exacto. Ya no viven de, ¿no? No, antes, en la época de los 80 era tal la exigencia de un luchador profesional. Hay por una, capa. La empresa Deportes Martínez se hizo de eso. Hoy es más industrial, pero se hizo de eso y era bastante, bastante común que un luchador de gama media y gama alta, por así decirlo, hiciera sus equipos en Deportes Martínez. Hoy a los jóvenes les preguntas quién es el mejor hacebotas de México. En algún momento se consideró que Mario Medina, que está en Tlalnepantla, en el Distrito Federal, hacía las mejores botas. Hoy pregúntale a Mario Medina cuánto le ha disminuido en el trabajo de hacer botas a comparación de hace 10, 15, 20 años. No se preocupan por hacer un buen equipo, ¿no? Y ellos mismos coinciden que en cuanto no haya un buen presupuesto de luchador para meterle a su equipo no va a crecer la industria de la lucha. Pero también eso es es un círculo vicioso que bien puede romperse de algún modo, si bien están esperando el pago de garantías muy elevadas, ¿no? Pero pues también deberán de ser profesionales, o como los toreros, ¿no? Que en un principio pues también pagan sus toros, pagan sus novillos, pagan sus equipos. Y yo no le veo ningún problema. Tú bien, si vas a querer lucir, pues cómprate tus cosas, lúcelas, cómprale a tu enemigo, a tu rival, su equipo. Para que también luzca para que también luzca contigo, sí. Y la lucha se vea bonita. Para que la foto salga bien. No, pero en ese entonces habría que invertirle en un buen cuadrilátero, que tenga unas buenas cuerdas, que tenga buenas luces y que tenga una buena entrada. ¿Qué tal el equipo de sonido? Hay que invertirle en todo. Solo de Arena México. Sí. Bueno, un buen locutor, un buen anunciador. Que sepan inglés. No, pero te voy a decir una cosa, el éxito de DTU. El éxito de DTU ha sido por las luchas violentas que meten y porque le han invertido en eso. Sí. Traen luces, traen espectáculo, traen show. Sí. Han traído edecanes. Sí. Entonces, el éxito de DTU no nada más es por lo violento que sea, sino porque... La directiva está muy consciente de qué es lo que quiere el público. Vienen a dar espectáculo. Exacto. Esa es la gran palabra, espectáculo. Recuerdo el encuentro que tuvieron Tritón y Titán contra Lancelot y Rocky Lobo, Lunático, hace un par de semanas. Okay. En la prueba final de DTU. Impresionante el duelo que dieron los cuatro. Hasta se me salen las lagrimitas. Qué bárbaro, de la lucha, no, que vi. Pero impresionante el trabajo que dieron los cuatro. La gente salió más satisfecha con ese encuentro, que era la tercera lucha, con la lucha estelar, por ejemplo. Porque el trabajo que hicieron Lances, Vuelos, Llaveo contra Llaveo estuvo de lujo. Equipos admirables, las máscaras de Titán que parecen como de monstruos siempre, sí, ¿no? Y que al fin y al cabo es un personaje ya bien plantado por él. Eso, ¿no? La inversión, pues vaya, se nota, ¿no? Y el trabajo de los Islas fue admirable. Yo creo que es una de las mejores luchas que se han visto recientemente, de mayor nivel que ha traído DTU. Y como bien lo comentamos, el saberle vender a la gente un buen show. Ahora te voy a decir otra cosa. Hablábamos al inicio de la plática que en Guadalajara hay muy buenas escuelas de lucha libre y que por lo tanto la competencia entre luchadores es vasta, es muy grande. Okay. Pero hoy te voy a decir una cosa. El luchador hidalguense en cualquier parte de la República, te digo con conocimiento de causa, es muy bien visto porque piensan que estamos involucrados con DTU. ¿Qué quiere decir esto? Que DTU se está haciendo una buena escuela a nivel nacional. Tiene una imagen bastante vasta y Super Crazy y Crazy Boy han hecho de la lucha libre hidalguense que sobresalga por encima de muchas. De acuerdo. Incluso que de la del DF, incluso que la de Guadalajara, incluso que las que tenemos en el norte, como por ejemplo Torreón, que también es una muy buena, ahí la Comarca Lagunera es una excelente escuela de lucha libre. Pero hoy por hoy yo creo que la mejor escuela, hoy en este año 2016, la mejor escuela de lucha libre está aquí en Hidalgo y la tenemos en Tulancingo con DTU. Prueba de eso es que ¿cuántos de ellos se han ido a Japón? ¿Qué tal el Cíclope? Orgullosísimo del Cíclope yo estoy, y orgullosísimo de Drastic Boy. Son jóvenes con los cuales yo empecé y hoy estoy orgulloso que digan, es hidalguense, ya estuvo en Japón y han tenido una serie de éxito bastante impresionante. Estuvo tres veces en Japón. Estuvo en Japón, o sea. Dragon Gate. También estuvieron. Está en AAA. O sea, Dinastía. ¿Qué tal los Dinastía? Todos ellos son hidalguenses y me da gusto y orgullo que digan, tú eres hidalguense. No he tenido nunca la oportunidad de trabajar con DTU. Me gustaría y me agradaría. Hay que tener su nivel porque también hay que saber y hay que ser honestos, ¿no? A lo mejor el ritmo violento que traen ellos no lo pudiera agarrar, quién sabe. Sería otro tema y ya. Pero yo hoy digo, de las mejores escuelas que hay en la República Mexicana, se la debemos de agradecer a Crazy Boy y a Super Crazy que la de Hidalgo esté en la élite de la lucha libre, hoy por hoy. Ni siquiera en Apolo Dantes, que está encargado de la Arena Guadalajara, la Arena Coliseo de Guadalajara, no tiene una escuela. No, hay mucha fuga de talento por allá. El Consejo Mundial en el DF hoy lo que tiene, lo que le falta es una estrella formado por ellos, lo que en algún momento formaron con Místico, lo formaron con La Sombra, lo formaron con ellos, pero esa camada ya salió. Pero esa camada ya salió. Inclusive la máscara que ya está en XT, ¿no? O sea, todos ellos que ya salieron y la generación que venía atrás de ellos, ¿dónde está? No hay generación. Titán y Tritón están totalmente desperdiciados. No los veo estelarizando los domingos familiares en el Arena Coliseo. Y eso pues realmente son bajas y mermas para la empresa que no lo ven. Así es. Entonces, es un orgullo que representar de a poco la lucha libre hidalguense. Pues es un orgullo llegar a Guadalajara y decir, vengo de la Arena Afición de Pachuca, porque si bien es cierto, la Arena Afición, como nos decíamos, abre puertas a todos. Alguna vez en una entrevista, escuché una entrevista del Negro Casas donde decía, la primera lucha de donde vine fue aquí a Pachuca. Ahí Negro Casas. Igual Charlie Manson, Charlie Rockstar, nos comentaba también que él debutó aquí, ¿no? El Hijo del Santo lo debutaron aquí en la Arena Afición. Exactamente, bueno, el Santo es de Tulancingo, ¿no? O sea, la escuela de la lucha libre hidalguense es basta. No se le ha dado el lugar. Porque nos vamos a otro problema. La comisión de box y lucha en Hidalgo no existe. Los egos. Las envidias, la falta de unión, sí, de fraternidad. Mira, hoy están peleadas las arenas. Otra de las cosas, las arenas están peleadas. El de la 11 de julio no pudo luchar a la Arena Afición y el de la Arena Afición no puede ir a la del Ángeles. ¿Qué pasa en Guadalajara? Tú puedes ir a luchar a la arena que quieras. Porque lo que representa es tu trabajo. Exacto. Y no... Exacto. El lugar de donde vienes y donde acabas de luchar. Representas tu propio trabajo y entrega, no tu estrato social de donde vienes. Exacto, y vienes el luchador que viene de la Roberto Paz, que es una arena de perfil medio, pero con muchísimo talento, donde está la Arena Jalisco, que vienen más o menos en ese mismo segmento, incluso están muy cerquita. No tienen problema porque un luchador se vaya a luchar acá, que se vaya para acá, y luego se vayan a Tonalá a luchar a otra, y luego a Tlaquepaque, y se vayan de un lado a otro, porque aparte el área metropolitana de Guadalajara es muy grande, y el trabajo no lo escatiman nadie, ningún promotor. Claro, hay que rajársela, perdón por la expresión, hay que rajársela de arriba del ring para que el promotor te vuelva a llamar, porque hablábamos de la competencia que es basta, ¿no? Entonces a partir de eso se hace una competencia que no beneficia a ninguno de los que estamos en la lucha libre, al único que beneficia es al espectador y luego la taquilla, por lo tanto habiendo más taquilla, tenemos más ingresos los luchadores y compramos equipos y de ahí se desencadena lo divertido. Y aparte es el círculo virtuoso vicioso que también alguna vez le gritaban a Violento a alguien de DT1 en una función. Le gritaban acerca de que la violencia, ¿no? De que estaban locos. Y de repente él grita, le dice, es que esto es cultura y también es de tu país, ¿no? O sea, todavía se dan el tiempo de reflexionar mientras está la lucha y ver la respuesta más correcta que van a darle al público en vez de gritarle, cállate, vieja borracha. Sí, igual cuando le han gritado, a mí me ha tocado que quieren lucha violenta. Y él dice, a ver, espérate. Aquí en el programa decía Barcelona. Así es que cállate y aprende. Ah, oye, no le he tocado. Sí. Muchas veces, por ejemplo, el público Tlancingo está más loco que el de Pachuca. ¿Sí? Entonces, cada ocasión, con todo respeto para los de Tlancingo, pero sí, cada ocasión que tenemos oportunidad de andar por allá haciendo las coberturas, inmediatamente la gente se aloca mucho más allá que aquí. Y cuando son luchas extremas, la adrenalina se pone a borbotones más allá que aquí. Entonces es una situación muy complicada que hasta los reporteros corremos peligro cuando estamos en medio de entre el ring y el público porque se ponen bien intensos y se les olvida la educación. Sin embargo, en alguna otra función también, Aroboy y Violento luchaban contra unos japoneses y lo mismo, exigían lucha con extrema, lucha con sillas, lámparas y demás. Y Aroboy les dijo, si ustedes no saben leer, no es mi culpa. El programa decía lucha clásica, con permiso, y se sube a su lado de su esquina, con esa carisma que le corresponde, sí. Que siempre ha tenido Aroboy, y de repente la gente pues ya empezó a ver el trabajo, y pues ya se quedaron callados porque vieron lo que estaban haciendo, que estaba bien, ¿no? Pero la gente también se pone bien intensa, ¿no? Pues sí, hoy debo decirte que lo he dicho muchas, muchas veces. La afición de Pachuca, la que va a la afición, la que va a la 11 de julio, la que va, es exigente de nacimiento. La lucha libre en Pachuca es difícil. El luchador que viene a Pachuca, no lo digo yo, lo dicen todos los luchadores que han venido. Es difícil convencer a la afición de Pachuca. Es gente que sabe de muchos años lucha libre y que un vuelo no les dice nada. Pero fíjate que tristemente de lo que dices, sí es cierto, todos tienen como que la afición de Pachuca es muy exigente, pero también el problema es que hoy por hoy esa gente precisamente, tan mal está toda esta situación de la lucha y de la gente que va y de los luchadores y las empresas que ya no va. O sea, ahora ya va gente que quiere ver vuelos, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque a luchadores de tele, perdón. A Así es, eso es lo que iba. Como nada más ve los de la tele, entonces eso quiere ver. Y no quiere, y no realmente disfrutan o saben, bueno, quién está luchando, hijo de quién es. O tan solo cuando llega el público y le grita: ¡vamos, verde! ¡Pégale al de rojo! ¡Santo demonio! O sea, ¿qué no ve el programa? O sea, ¿qué no se da una oportunidad de ver que, tiene una máscara de tigre? Pues a lo mejor se llama así, ¿no? O sea, dale verde. Eso no es posible para el público. Siempre lo voy a criticar en cada ocasión. ¿Puedo defenderlos un poco? No. Sí, porque hay veces que cambian los programas. Sí, Y uno está con la idea de, sí, no sé, lunático. Y mole, no es lunático. Sí. Lunático lo subieron dos luchas. Va a estar dos luchas más arriba, pero uno bien confiado en que está lunático. La primera. O sea, la falta de seriedad en cuanto es el programa, ¿no? Pero también vamos a lo mismo, los luchadores. Hay muchos luchadores, pasa eso porque muchos luchadores no llegan. No, pues llegan, o sea, simple y sencillamente no llegaron por falta de compromiso. Así es. Todo tiene, pues sí, es una cadenita, como ya lo decía. Pero bueno, el tiempo se nos está acabando. Pero, ¿y Lunático qué planes tiene? Aparte de ahorita, ¿los encontrarás cuándo? ¿El domingo? Hoy. Hoy martes, 8:30 de la noche en la Arena Afición. Ya saben que todos los martes hay lucha libre, entonces, bueno, si no es martes, es jueves, pero ya saben, siempre les avisamos, hoy toca martes. Entonces, les invitamos a que este martes vayan a consumir lucha libre mexicana, y qué mejor que hidalguense. Platícanos, Lunático. Hoy, precisamente, viene uno de los retornos más esperados, aparte del mío, perdón. Bueno, pero uno de los retornos más esperados, de mucha polémica, que es este payaso, que es un payaso al final del día. La Arenita se quedó, nos quedamos en el tintero ahí con un... una lucha de apuestas. En algún momento dado tuvimos una rivalidad fuerte con Arenita, tuvo algunos problemas ya vienen dentro de las empresas, tuvo que salirse, tristemente. Y bueno, se quedó y hoy viene la Arenita de regreso, y vengo de regreso. Entonces la gente está a la expectativa de qué es lo que va a suceder, si va a seguir la rivalidad, si puede llegarse en algún momento dado alguna batalla de máscara contra cabellera. Esperemos, yo estaría perfectamente aperturado. Para mí creo que es sería un muy buen rival, a pesar de que es un payaso. Yo se lo he dicho de frente y no me arrugo para decírselo, pero sin ningún tipo de problema creo que ha llegado a ser uno de los luchadores más completos también, Hidalgo, le pese a quien le pese, y yo lo admiro en esa parte, pero también yo traigo lo mío, y si me voy en físico, en estatura, en calidad luchística, creo que sí pudiera ser un buen encuentro entre él y yo, para ver de qué cuero salen más correas. Y vamos a empezar a partir de hoy, a las 8:30 de la noche, tenemos la función en la Arena Afición. Viene en la lucha estrella un campeonato, en disputa un campeonato entre... Peso completo de la Croc, de Canis... Canis Lopus. Canis. Chicas, vayan. Bueno, Canis contra el maldito Junior. Se les recomiendo, vayan. Para que se echen un taco de ojo. ¿Sí, de plano? No, sí. Échale ganitas, ya vas para allá casi. Qué bárbaro. ¿Está bien? Sí. Bien. Vas a ver cuántas mujeres no le gritan. Ahí está. Bueno, en fin. Lucha semifinal de 4-4. Huracán Ramírez Junior, Arenita, Sangre Imperial y Guerrero Místico enfrentando al Eterno, el Lunático, La Plaga y Johnny... Idol. Johnny Idol. Pero bueno, pues sí. Viene bien el programa. Estoy pensando que... No, aparte estoy viendo a tus compañeros, pues... Tenemos buena herramienta, sí, para buenos contrincantes, de mucho peso. Debo decirte que en el ring hay mucho peso, y hablábamos, ¿no? Sí, de, va a haber mucho peso. De verdad, mucho peso. Peso completo que se está manejando. Pero viene Blazer en la segunda. Por ahí me están dando ganas de hacerle una travesura. Evento también especial, para el domingo. Atomic Star y Osiris enfrentan a Juventud Venegas y Blazer. Ay, no les extrañe que le haga una travesura al Blazer. Sí, está bien. Porque al final del día, el domingo, me tengo que llevar su cabellera y no voy a dejar nada. Ahí vamos a estar el domingo también. Llévate la cabellera, su cabellera y su todo. a Guadalajara. Ya no pensando en Guanajuato. Lucha preliminar es el Novato contra el Dr. Boris. Y bueno, los costos son de 100, 80 y 50. Sí, Está bien el programa. ¿Qué te parece? No, yo creo que está bastante bien, una lucha purista, vamos a ver. Anda, y luego como que en estas fechas de Semana Santa. Está bien para vacaciones. Okay. Sí, me late. La semana pasada, ¿qué tal le fue a la arena? Perdón, no he preguntado cómo le fue a la arena con los Psycho Circus. Con los Psycho Circus. Le quedaron casi llenas. Casi llenas. Es una muy buena. Ahí la visión del promotor tiene que ser diferente. Gente que utiliza la televisión, pues tiene que ahí entrar. Sí, sabes que también, la verdad, no es porque sea yo de la potencia mundial, ¿no? Sí. Pero los Psycho. Sí. Jalan. Los Psycho jalan. Los Psycho son los Psycho. Sí, esa dinastía Alvarado todavía sigue teniendo mucha fuerza. No, está bárbaro. Hay Psycho quienes dicen Claw. Es mucha palanca ahí adentro. Hay quienes dicen mafia dentro de la lucha libre. Pero los invitamos a que salgan con su mafia y que tengan los mismos recursos que tienen ellos. Sí, claro. Oye, el hecho de que Máximo levante un dedo, que el señor Pepe levante un dedo, es gracioso y vende, que levanten un dedo. Yo quiero ver otra dinastía que haga lo mismo. No hay. Sí, y aparte, inmediatamente el carisma es magnético con mucho poder. Y es que fíjate, bueno, ahora sí que un poco analizando a los Psycho, como tú lo dices, hacen espectáculo. Saben luchar, a veces lo demuestran, no siempre, tristemente en sus luchas, no siempre demuestran que saben, o sea, porque es más show a veces, pero eso también gusta y tiene su encanto y lo saben hacer bien. O sea, también es que yo creo que esa es la ventaja de ellos. Como cuando Murder Clown carga a uno de los niños y se lo lleva, le da la vuelta al cuadrilátero. El niño ya está pálido, ya quiere que lo regresen a sus papás. Y Murder todavía cargando al niño y jugando con él como si fuera un muñeco de trapo y hasta que lo regresa. Tenga, señora, gracia. Es que sí, o sea, a eso íbamos, ¿no? A final de cuentas, o sea, tú ya sabes que vas a ir a ver, al menos yo he escuchado a jóvenes y niños. Que, bueno, los Psycho, ¿por qué? Porque primero son payasos, o sea, como tú lo dices, o sea, todo su personaje está genial. O sea, quieren ir a ver qué payasada van a hacer. Sacan. O sea, independientemente de contra quién vayan. Entonces tú ya llevas esa cosquita, ay, a mí voy a ver qué hacen de nuevo. En cambio, tristemente, con muchos, iba a mencionar a alguien, pero no, mejor no. X, Perengano, ¿no? Perengano Star, para que Perengano Star, ¿no? Okay. Bueno, mi Perengano Star dices, ya se va a llegar con una flojera. Quién sabe, ahora ni siquiera equipo tiene. La otra vez llegó medio pelón o medio rapado, pero no estaba bien. Luego, ¿irá a hacer alguna llave? Quién sabe. O sea, ya vas con esa expectativa. Yo te voy a decir una cosa y me voy a echar aquí en contra a varios grandes. No sé, pero lo tengo que decir porque al final del día. Estamos dentro del barco y dije que el que está dentro del barco se tiene que defender. Y a que le toque. No será si en algún momento me toca luchar y me toca que me den, pues nos vamos a dar, ¿verdad? No, es que ponte trucha. Sí, pero te voy a decir una cosa. Hoy yo tengo mucho que reclamarle a la gente que está en televisión y grandes élites. Te voy a decir por qué. A las arenas pequeñas vienen ni siquiera a dar show. Me ha tocado ver gente de las estrellas que no luchan, o sea, vienen, les paga, la gente viene a pagar un boleto para verlo y no luchan. Sin embargo, los ves en Japón, no voy a decir nombre, lo ves en Japón aventándose tres moonsault, como le llaman, aventándose cuatro espaldazos hacia enfrente, haciendo luchas llave contra llave, y lo ves en la arena Puebla, en la arena Fisión, lo ves en la arena local y no hacen nada. ¿Puedo defenderlos un poquito? Adelante. Nada más un poquitito. Adelante, a ver. Es que ¿cómo? Bueno, sé que es su chamba, pero también, digo, ¿cómo vas a hacer tu trabajo si la arena está vacía? A ver, espérame, pero... Bueno, casi vacía. El santo decía, así vaya uno a verme, me tengo que entregar porque ese uno me va a ver. ¿Y qué tal si ese ni siquiera lo fue a ver y va a ver al contrincante? Bueno, sí. Ah, ¿verdad? Qué ojalá que un día que luche yo contra un grande no vayan a ver a él, vayan a ver a mí. Ese ya me voy a sentir orgullosísimo. O apostamos a tu favor, ¿no? Sí, pues en todo caso. Lamentablemente se está terminando el tiempo. Tenemos que correr a la arena afición para que el lunático también se prepare. Queremos agradecerle a toda la gente que ha estado al pendiente de este programa y que estén al pendiente también del podcast que vamos a subir, estén al pendiente también porque En funcionestelar.com subiremos la reseña del domingo y lo que va a suceder hoy. Y antes de que nos vayamos, redes sociales, contactos para que te contacten todos tus fans. Claro que sí, estamos en el Facebook, lo tengo como Juan Parra, ahí me pueden encontrar. Si promotores, que anden promotores por allá, uh-huh. Estamos a la orden. La Arena Roberto Paz, la Arena Jalisco, seguramente ando por allá. Estén al pendiente también la gente, estoy seguro que en Guadalajara nos está escuchando gente, y los invito, cada función que hay allá, apoyen al talento local, apoyen a la gente que está iniciando, y también las arenas pequeñas van a encontrar con un muy buen espectáculo. A medida de lo posible, nosotros los luchadores nos vamos a entregar como se debe de entregar para brindarles el mejor espectáculo a ellos. Muy bien, y bueno, ¿cuáles son pues tus metas para este año? ¿Qué? Fíjate que este año espero regresar con todo. Quiero el campeonato de la zona del Bajío. Quiero el campeonato de peso medio. Me estoy metiendo, no quiero pasar arriba de los 99 kilos. Entonces, el objetivo es meterme un campeonato en Guadalajara. Ando por ahí en la arena Jalisco. Quisiera meterme con ellos en muy buen nivel y traigo en mente un campeonato de ellos, un campeonato de peso medio, en el cual no voy a descansar hasta poderlo por ahí de diciembre, sea la meta. Y les aseguro que les voy a compartir ese campeonato. Primeramente Dios, la verdad fue un gusto tenerte aquí, platicar, siempre es contigo así, charlar, recordar tus viejos tiempos. Sí. Y la verdad que bueno, o sea, como ya lo habíamos hablado Arturo y yo, qué bueno verte bien, o sea, que vas para... Evolucionando. Efectivamente, evolucionando, y te deseamos lo mejor este año, Lunático. Y pues mientras, a darle con todo la arenita y al Huracán Ramírez y al que se te ponga. No, y antes que nada, permítanme. Y a Blazer y a todos, ¿no? No, pero antes que nada también aquí les quiero agradecer a ustedes, al equipo de producción, que están dándole para arriba a la lucha libre hidalguense. De verdad, hay lugares en donde no se tiene el apoyo de nadie, ya que ustedes llevan 5 años haciendo periodismo, apoyando talento, que estoy completamente seguro también que sin ningún tipo a cambio, sin nada a cambio, y que se hace al final del día por mero placer y por amor al arte. Entonces, eso se le agradece. Estoy seguro que la gran gama de luchadores y de promotores y arenas que hay en Hidalgo están agradecidos con usted, y no hay gente que ya venga de fuera sin que los mencione a ustedes, porque ustedes han sido incluso fomento de muchos luchadores en Hidalgo. Hablaba yo de los Astic Boy, hablaba yo de Miedo Extremo, de todos ellos, ¿no? También ustedes los han apoyado para subir como la espuma. Entonces, a nombre de todos ellos, y en especial también mío, les agradezco mucho la oportunidad que nos están dando, ¿sale? Vamos a chillar antes de que ponga Lalo las golondrinas. Muchas gracias a toda la gente que está al pendiente de Radio Ciudad Plástica, Función Estelar. Próximo viernes el túnel de gusano, la participación de Tania, bajista de la banda Fede, en el programa con una columna de opinión, así es que no se lo pierdan, toda la programación. Así como la programación de Radio Ciudad Plástica. Para allá iba. Entonces no pierdan el hilo conector de todos los programas de Radio Ciudad Plástica. Gracias, Lunático. Y tápense para ir a la Arena Afición. Sí, porque va a ser frijolito. Nos escuchamos la próxima semana. Un gran invitado, precisamente ya se mencionó el nombre de esta persona que va a estar con nosotros el próximo martes. Una vez, adelántanos. Hasta que lo vean en redes sociales y estén al pendiente. Adelanta. De quién va a ser. Tengo que todavía asegurar la fecha, pero sí, ya. Sí, porque luego también pasa de que uno se viene emocionado y no puede. Hidalguense. Entonces ya vamos. Extremo. A trabajar. No. Ok, ahí vamos, vámonos, esperamos ahí. Estar al pendiente de la visita la próxima semana. Gracias, Vera Correa, Eduardo Marmolejo, por en la portada del teléfono. Función Estelar. Y disfruten mucho estos días de descanso. Y más que de descanso, en verdad, reflexionen un poquito. Hay que reflexionar, yo creo, mucho en nuestras vidas, en lo que estamos haciendo y para dónde vamos. Así es que esto es Función Estelar. Nos estamos viendo el próximo martes. Cuídense mucho. Adiós. Función Estelar regresará la próxima semana con más información. No olvides escucharnos el martes a las 18 horas a través de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Alerta la ciudad.